Bueno, pues vamos a retomar el asuntillo este. Ha pasado, para ustedes no, pero para nosotros ha pasado un rato porque pues ha habido ciertas circunstancias. Ha sonado el timbre, yo tenía clase, he mandado a Daniel para que metiera a los alumnos en la clase, hemos avisado a Pili para que dijera que los tres chicos de bachillerato van a tardar un poquito y Morgan se me ha desaparecido. Correcto. Muy bien. Katie se ha quedado aquí tan tranquilita. Bueno, ha buscado su maleta, que pensaba que se iba de viaje, pero no, claro, luego ya casi que maleta sirve, tiene múltiples significados. Y luego después otra cosa es que estábamos ahora era hablando de si el inglés es importante o no para el futuro. Abraham, por favor, ¿cuál fue el resultado de nuestra disquisición? Pues obviamente llegamos a la conclusión de que sí, vivimos en un mundo que va evolucionando y cada vez se hace más necesario ir hablando con otras personas de otros países, dando las redes sociales como nosotros más, una isla canaria, todo lo que nos viene... O sea, pero claro, luego hablas un inglés que es imposible, es infumable. Ese es el inglés que tú hablas normalmente. ¿Cómo sí. era cocodrilo? Venga, vamos a la prueba de fuego. ¿Cómo era cocodrilo en Me inglés? Me va a matar la de inglés. Venga, inténtalo. Lo intento, ¿eh? Antes Katie nos lo dijo, pero... Crocodile. Venga, yo digo... Crocodile. Vale, crocodile. Crocodile. ¿Y tú...? Yo qué sé. No sabes lo que es un cocodrilo, directamente. Un cocodrilo. Vale, Katie, dilo como correctamente es, por favor. Crocodile. Vale. Y una pregunta. ¿Quién es el que lo ha dicho mejor de todos los que lo hemos dicho? Morgan. Morgan. No. Bueno, la pregunta... Yo. ¿Qué? ¿En serio? Sí, vamos. No. Aquí hay trampa. Teacher, quiero un 6. Sí, un 6. Bueno. A ver, una cosita. La última entrevista era con Liliana y, bueno, ¿alguien así ha tenido que ir a consultar a Liliana dónde iban a hacer las carreras y esas cosas o lo que fueran a hacer en el futuro? Sí. ¿Y qué tal fue, Ivette? Fue para informarme más bien de cosas de universidad, tal, pero como Liliana está centrada más bien en las universidades de aquí, pues le pude ofrecer yo más información que ella a mí. Ah, vale. Porque tú te quieres ir afuera. O sea, afuera de las islas a estudiar. Antes sí, ahora ya no. Vale. Si okay. puedo quedarme, me quedo, pero siempre está bien tener esa opción de poder ir. ¿Y tú, Katie, cuando termines y todo ese rollo, vas a estudiar en plan universidad o tienes intención de hacer otra cosa? No sabes ahora mismo. Ahora mismo no sé. Pero si pudieras, ¿harías a universidad o realmente no es una cosa que te llame? No, sí, yo lo quiero hacer. Vale. Y una pregunta, ¿te irías para afuera o te irías para...? O sea, ¿la idea tuya es volverte en algún momento a... ¿De dónde vienes? Es que, bueno, he dicho, he pensado que naciste en otro lado, pero a lo mejor naciste aquí. No, nací en Inglaterra. Vale. ¿Y tienes pensado quedarte, irte? No, no irme ahí. Vale, en algún momento, ¿no? Yo vale, vale. No es por desanimarla, pero yo en primero la ESO, mi expectativa era ser ingeniero. Pues mira, ella lo ha hecho bien porque no ha dicho que quiera hacer nada en concreto. Ella ha dicho, bueno, ya se verá, ¿no? Está bien. He pasado de ingeniero a huir. Ya de la universidad. No, bueno, vamos a escuchar la última entrevista que tenemos, que es la de Jesús, que se la hizo... ¿Quién era? Robbie. Y hablando de ingeniero. Sí, va un poco por ahí. Venga, vamos a escucharlo y ya terminamos. Yo ¿vale? Que yo tengo clase en teoría. Vamos allá, venga. Hola, muy buenas a todos. Hoy vengo aquí a entrevistar al profesor de tecnología, Jesús. Hola, Robbie, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Como primera pregunta, ¿podría decirme cuál es el tema que más le gusta dar en la asignatura? La materia de tecnología, tanto la ESO como el bachillerato, digamos, toca varias vertientes dentro del mundo de la tecnología y de la ingeniería, ¿no? Yo como ingeniero de profesión que soy, pues me siento atraído por la materia porque se adapta perfectamente a la formación que tiene un ingeniero. Si tuviera que elegir, elegiría estructura, sin duda, porque durante mi etapa anterior de proyectista, de calculista de estructura, pues bueno, ahí fue donde más desarrollé mi campo profesional, ¿no? Porque la ingeniería es un sector que tiene muchísimas vertientes desde el punto de vista de las instalaciones, de eléctricas, de contraincendios, de domótica, y entonces, claro, te tienes que especializar en algo, ¿no? Entonces yo opté por las estructuras Y bueno, es la parte que más me gusta y sí que la tienes de primero a tercero de la ESO, a un nivel muy básico, ¿no? Pero bueno, si tuviera que elegir, elegiría estructura, aunque bueno, el resto de otras, digamos, disciplinas de la ingeniería, pues también me encanta, ¿no? ¿Y exactamente por qué escogió la carrera que hizo en...? Bueno, tendría que un poco remontarme en el pasado, ¿no? Creo que por donde iba tu pregunta, yo soy un alumno de la antigua formación profesional, de la de 5 años, realicé automoción, estuve trabajando tanto en talleres como en la Renault o la Casa Mercedes, pero mi inquietud por saber si podía hacer algo más, pues me llevó a una ingeniería técnica, en este caso la ingeniería técnica industrial, y bueno, me costó un poco, pero bueno, al final salió para adelante. Lo que pasa es que, si bien es verdad que el mundo de la automoción aquí en Canarias no está tan clara a nivel universitario, porque tiene varias ingenierías, pero están enfocadas hacia las maquinarias, en el sector naval. Pero en el sector automoción, al menos en aquellos años, te estoy hablando de los años 90, no había una ingeniería de automoción como tal. Bueno, dado que aquí lo que prevalecía era el sector construcción, pues al final opté por una carrera técnica que, bueno, que de alguna manera diera como resultado que yo pudiera acceder al mercado laboral, porque no tiene mucho sentido hacer una carrera universitaria que luego no tenga mucha salida profesional en tu zona, ¿no? Entonces, bueno, opté por la ingeniería civil y bien, y me fue bien, bueno, es lo que puedo decir. Pero prácticamente fue una decisión desde el punto de vista de, oye, ¿qué es lo que ofrece ahora mismo el mercado, la sociedad, y dónde puedo encajar yo mejor? Aunque siempre me queda esa espinita, ¿no? De no haber seguido avanzando en la automoción, que era lo que realmente me gustaba. Pues muchas gracias, Jesús, gracias por darnos este tiempo de hoy y adiós. Ha sido un placer, hasta pronto. Bueno, aparte de lo que estábamos diciendo, que a los profesores nos gusta hablar un montón. Sí. ¿Dónde estaba haciendo la entrevista, Robby, tío? Que pasaban más coches que un camión, un coche. Yo escuchaba más a los camiones que otra cosa. ¿Dónde fue? En la aula de tecnología. Yo estaba allí también. Ah, bueno. ¿En serio? Sí. ¿Y se escucha así todo el...? Porque da para la carretera, la ventana. Está justo aquí, en la carretera. Sí, pero... Ño, pero suena... Con los mismos eran mis pulmones todos trofiados ahí. yo no sé. Sí, claro. Bueno... ya esta era la última entrevista, vamos a terminar un poquito y les iba a un poco a... Primero, la experiencia, ¿qué tal, Katie? Bien. ¿Te has sentido bien? Sí. ¿Tu voz te suena rara? Muy rara. Pero, ¿cómo te escuchas tú cuando te escuchas a ti? O sea, ¿te escuchas más grave o más agudo que ahora? No sé. Me escucho diferente. Sí. ¿Sabes por qué es, no? No. Es porque los oídos con los que escuchamos los tenemos dentro del cuerpo. No. Sí. Entonces escuchamos, no solo escuchamos lo que producimos hacia afuera, sino también el sonido interior. Se mezclan los dos y por eso no suena diferente. Interesante. Interesante. Pero la cuestión es, ¿cuál es realmente tu voz? ¿La que estás escuchando ahora o la que te escuchas tú normalmente? La que yo me escucho normalmente. No, es la otra. Porque es la que escucha todo el mundo. Tu voz es la que estás escuchando ahora en los auriculares, es la que escucha todo el mundo. Cuando la gente dice Katie... se imagina esa voz, ¿vale? No te traumas. Para que te vayas haciendo la idea. Sí, sí. A todos nos pasa. Mira, de todas las entrevistas, la que más me ha gustado ha sido la de Carmen, básicamente porque... Más amena, más, no sé. No, y porque aparte de que no dejó hablar a Juanjo, o porque Juanjo no habla mucho, la música se escuchaba poquito, se escuchaba lo suficiente, pero no molestaba. Y el toque final, así, esa pregunta... Me gustaron la de Silvia, porque las preguntas no estaban mal, pero Liliana hablaba mucho. Bueno, pero, o sea, pero le gusta mucho, pero decía cosas interesantes, no una chapa aburrida. Me gustó el ASMR tematizado del principio. Creo que eso fue un fallo que ella no se dio cuenta. Le debió dar a uno de los... ¿Sabes lo que era eso? Yo creo que cuando... eran los auriculares arrastrando. No. ¿Te acuerdas el efecto aquel famoso que hicimos cuando lo del cuento de Navidad? Que se escuchaba a alguien escribiendo. Capaz. Era eso. Era así. era eso. Y claro, le dio pensando que era la canción y no se dio cuenta, pero bueno, no pasa nada, no hay problema. Y la otra era esta última, que bueno, que yo creo que estaba interesante, pero lo único que los coches estaban ahí que parecía que te iban a atropellar. Y me daban ganas de decir, Robby, quita al profe que se lo atropellan o algo así. Pues, una movida, vale. Pues nada, la próxima, no sé, ustedes ya se les acaba el ¿cómo se llama? La semana entera estamos a tu disposición. ¿Van a seguir viniendo? Obviamente, menos el viernes. Pues a lo mejor es... Yo también, cuando quiera. Busco tarea. Sí, eso también sí, eso también eso lo hacía... Sí, eso nos ayuda para el 10. Eso también, eso también lo estaba haciendo el otro día, Cristian. Se ponía, cuando iba a pinchar algo, se ponía justo al final, decía, let's go. Digo, vete por ahí. Bueno, pues nada, chao. ¿Quieren despedirse o lo que sea? Han estado muy bien en el programa, o sea que... ¿Tú, Katie, te quieres despedir de alguien? ¿O dedicarle tu tal a alguien? O... Esto va por mi madre. Ah, ¿que odiabas a tu hermano? No, era broma. Es verdad. De ella no se esconde. No. Pues nada, chao. Gracias por todo, Katie. ¿Y tú, Morgan? ¿Quieres dedicárselo a alguien? Pensé que ibas a hacerme preguntas así interesantes. Sobre ¿Te hice Cruz preguntas interesantes? Que... Una. Bueno, venga, la última. No. ¿En qué se supone que van a ser las prácticas? ¿En qué empresa o de qué va a ser eso? Depende de lo que elijas. Si vas a un hotel de mantenimiento, si vas ordenadores y redes y todas esas historias. Y cortar el césped si te mandan. No, sí. En serio. Bueno. Te voy a mandar a cortar el césped. ¿Qué dices? Si vas al ayuntamiento a cargar cajas como un negro, y si vas a Casa del Capitán, al museo, solamente presentas al hombre que va a dar la charla y ya te puedes ir. Bueno, vale. Y eso es una práctica. Ya, supongo que harán más cosas, pero bueno. Y nada, eso era la última pregunta. ¿Te quieres decirle a alguien o algo? Nada. No, nada. Chao. Sí, que yo también puedo venir toda la semana entera. Hasta fin de curso ya. Qué la leche. No, tienes prácticas, acuérdate. Ah, bueno, hasta el 6 de mayo puedo venir. Muy bien, vale, me lo apunto. ¿Y ustedes, nada? Yo quería dar las gracias a mi profesor de música. Mira, voy a cortar. Que seguramente nos ponga una buena nota. Quieren subir nota, chao. Pues nada, hasta luego.